Fluido Rosa presenta Fluido.cegac, una acción sonora y visual que convoca por primera vez en España al artista canadiense Marc Leclerc, más conocido como Acufen, junto a Gabriel Coutu-Dumont, y que pondrán el punto final al ciclo Videohéroes, que se celebra del 22 al 24 de noviembre en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela. Ven a vernos, participa, la entrada es gratuita, o síguenos aquí el 24 de noviembre a las 9 de la noche en Radio 3. Área reservada. Come on, baby, light my fire. You change the sunshine to rain. An altered skill to slap and tickle. Come on over, ba da ba da, ba ba da ba da. No girl, I fall in love too easily. You got your spell on me, baby. Someone who would take my hand and samba through life with me. That would be so nice. She's a lady. Whoa, she's a lady. La di da di di. Into my la-di-da-di-di. Heart. Smoked his stogies in bed, but I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. I asked the boy for a few kind words. He gave me a novel instead, but I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. It's okay, it was wrong, either way. I just wanted to say that isn't much fun when you're drinking for one. He got drunk, he fell down, he threw a few of my things around. But I'm alright, I'm alright. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Área Reservada aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Este I'm Alright es el tema que abre el nuevo disco que, como todos sabéis, se titula Half the Perfect Wall, de la nueva musa del jazz, nueva pero con una trayectoria ya bastante larga. Eso sí, su irrupción en los últimos años ha sido realmente increíble a nivel de todo, a nivel de calidad de su música, a nivel de originalidad, a nivel de ventas de discos en todo el mundo. Hoy tenemos la suerte de tener en Área Reservada a Madeleine Peyrou, con la que vamos a hablar dentro de algunos minutos, y a la que agradecemos el que esté con todos vosotros hoy, porque está quejada de gripe y esta noche tiene que presentarse en Barcelona, y bueno, ya va a estar dentro de unos minutos aquí en Área Reservada. El primer tema que habéis oído es una composición de ella. Ya sabéis que el disco se caracteriza por la mezcla de composiciones que ella ha realizado junto a otras de compositores realmente fantásticos, de los que luego vamos a hablar con ella aquí en Área Reservada. Este otro tema que vais a escuchar se llama Once in a While y también pertenece al mismo disco, Madeleine Peyrou. From bad luck I'm walking away. I'm not getting stuck. I'm not gonna stay. The good things I'm moving ahead. I'm tired of dying and living instead. Once in a while I'll wake up wondering why we gave up. But once in a while comes and it fades away. The sun's up and light in the sky. I never could see it, it just passed me by. Good things keep moving along. I'm not looking backward for something that's gone. Once in a while I'll wake up wondering why we gave up. But once in a while comes and fades away. And lazy, and when I get scared, I can act like I'm crazy. When I think of your kisses, I'm still gonna smile. I'm still gonna miss you once in a while. Thank you. Once in a While es Madeleine Peyrou, a la que hoy dedicamos todo el programa en Área Reservada, con la música de su nuevo álbum titulado Half the Perfect Wall. Recordemos que Madeleine editó su primer álbum titulado Dreamland en el año 1996, pero luego dejó pasar mucho tiempo, o no sé qué pasó, luego se lo vamos a preguntar, porque hasta 2004 no apareció su segundo álbum, que fue pues el éxito, digamos, definitivo, el álbum titulado Careless Love, que ha dado paso ahora pues a este nuevo álbum. Hay temas de compositores muy importantes, como es el caso de este tema que se llama The Summer Wind, que es un tema de Johnny Mercer. The summer wind came blowing in from across the sea. Lingered there, so warm and fair, to walk with me. All summer long, we sang a song and strolled on golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Those days and nights went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. And softer than a piper man, one day it called to you. And I lost you to the summer. Summer Wind, el tema de Johnny Mercer y la versión que Madeleine Peyrou realiza en este nuevo álbum que hoy vamos a repasar prácticamente en su totalidad, esperando a que ya pues llegue a nuestros estudios de Radio Nacional de España en Barcelona para poder tener pues una conversación con ella para hablar fundamentalmente de este nuevo álbum. Hay compositores que para ella son básicos, uno de ellos no cabe duda porque hay varios temas en su nuevo disco, es Leonard Cohen, temas como este Blue Alert. There's perfume burning in the air, bits of beauty everywhere, shrapnel flying, soldier hit the dirt. She comes so close, you feel it in. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of her pleated skirt. Low alert. Visions of her drawing near, rise up by and disappear. You try to slow it down, it doesn't work. It's just another night, I guess, all tangled up in nakedness. You even touch yourself, you're such a flirt. Blue alert. Breaks the rules so you can see. She's wilder than you'll ever be. You talk religion, but she won't convert. Her body's 20 stories high. You try to look away, you try, but all you wanna do is get there first. Alert es uno de los temas de Leonard Cohen en el álbum Half the Perfect World, el disco de Madeleine Peyrou, a la que ya tenemos en Barcelona, acompañada por Alex Sánchez, responsable del departamento de jazz de Universal en España. Alex, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, lo primero es tranquilizar a la gente de Barcelona de esta noche, porque como hemos comentado al principio del programa, Madeleine estaba pues aquejada de una gripe y sabemos y entonces va a cantar esta noche, ¿no? Sin ningún problema, espero. Sí, sin ningún problema. Está, de hecho, está aquí conmigo y está perfectamente. Podemos decir que esta noche será a partir de las 9, ¿dónde? En el Palau de la Música. En el Palau de la Música de Barcelona, Madeleine Peyrú. Para aquellos que nos siguen desde la ciudad condal, no os perdáis el concierto de Madeleine Peyrú, sin duda una de las voces más representativas en la actualidad, de un estilo que es como muy amplio y del que vamos a hablar con ella a partir de este momento. Madeleine, welcome to Spain. Hi, thank you so much. How are you? Good, I'm good. Muy bien. Lo primero que yo quería preguntarte es un poco, pues lógicamente, hablar de este disco. Es un disco donde hay una convivencia realmente curiosa de tus propias composiciones con temas de otros compositores. ¿Cómo conviven esos temas en un mismo disco? The first question is about the record. There are some compositions by other writers and some of yourself. How do they live together in the record? They're stories of people like me, and I think that as a singer it's important to live in the song. So because of that, I think it's okay to have something like a personal song that I wrote myself right next to one that's written by another great artist, because it's a personal thing to sing. Bueno, dice que realmente conviven de la manera en que las dos son personales. Es decir, cree que está bien tener en el disco temas que ha escrito ella, que sean muy personales, y luego las otras historias que son de otra gente, las otras canciones, son también cosas muy personales, que es lo que a ella realmente le gusta cantar. El año 1996, Madeleine editaba su primer disco, titulado Dreamland. Y yo quería preguntarle, ¿qué no pasó con ese disco que luego pasó, y bueno, menudo éxito, con el de 2004, titulado Careless Love? ¿Y por qué tanto tiempo entre un disco y otro? The first record, it came out in 1996, it was Dreamland. There are two questions here. What didn't happen with this first record that happened with Dreamland? And why that much time between the two of them? Well, it's not very easy to explain why things happen when they do. For me, it's because of who I am and what I was doing in my life. I was much younger, and I had less control over my career, but I was still a musician, and I think that I'm pretty much the same person now. I just get to work more. And I'm maybe a little more mature. Bueno, dice que realmente es difícil explicar por qué las cosas suceden cuando suceden, ¿no? Pero dice que es un momento personal, supone, y que quizá no tenía tanto tiempo, o sea, tanto control sobre su carrera en esa época, y que no sabría explicar realmente el por qué, ¿no? Y también dice que básicamente es la misma persona, solo que quizá un poco más maduro ahora. Pues vamos a dejarla que tome aire y vamos a escuchar pues el tema Everybody's Talking, que además nosotros lo hemos incluido en el disco Área Reservada 4 y que forma parte de ese interesante proyecto. A mí me parece un disco realmente sensacional y sin duda de lo mejor que hemos escuchado en Área Reservada a lo largo de este año. Es Half the Perfect Wall, el título del nuevo disco de Madeleine Peyrú, esta noche en Barcelona a partir de las 9 de la noche en el Palau de la Música. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying. echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Everybody's Talking, el tema de Fred Neil, el tema de la película Midnight Cowboy, en una versión pues como las hace ella, ¿no? Absolutamente originales, saliéndose del esquema, digamos, de la estructura del original. Los temas que ella incluye de este tipo, por ejemplo este Everybody's Talking, ¿por qué? Porque son temas que le han gustado en un momento determinado, porque le gustaba Harry Nilsson, porque le gusta el cine, ¿por qué? Why did you pick this this song to be included on the album? Because you like the cinema, you like Harry Nilsson. Why this? Yeah, one? Of course. I mean, the song was written by Fred Neil, who is a very mysterious guy, and I think the song was very autobiographical for him, because when he wrote the song, he didn't want to play music anymore. He didn't want to be in the public eye. And he wrote the song in 15 minutes and recorded it in the studio to get out of contract. And then he went off to Florida and was never heard from again. I think that it reminds me of all of the problems that we have about living in society and or trying to live outside of society, too. And it's one of my favorite songs on the record. I was just telling Alex. Mm-hmm. Dice que Fred Neil era un compositor que le gusta bastante porque es, él era muy misterioso. Creo que la canción es bastante autobiográfica. La escribió en un momento en que quería desaparecer del mundo discográfico, del ojo público, ha dicho. Y la grabó en 15 minutos, la compuso y la grabó en 15 minutos para acabar un contrato discográfico. Dice que refleja los problemas que implica, por un lado, vivir en la sociedad y, por otro lado, intentar vivir fuera de ella también. Que es una de sus favoritas del disco. Y bueno, dado el grado de originalidad que ella tiene, ¿no?, a la hora de hacer todo, pues la verdad es que me cuesta mucho buscar referentes. O sea, referentes, por ejemplo, sí en cuanto a compositores, puesto que está claro más o menos los gustos que ella tiene. Pero me cuesta buscar, por ejemplo, vocalistas que más o menos ella haya seguido. ¿Quiénes son para ella pues sus referentes? La gente, las cantantes que se siente más identificado con ella. Being you so original in the way of seeing and you play, he thinks it's very difficult to find some references, some influences that some people that you might like or that are important for you or for your career, for, I mean, that have influenced you in any way, some singers or people, he said, right? Yeah, or people. I think it's difficult to put. I guess I could give you. I could throw out so many different names. Right now, I'm also doing a Randy Newman song that we recorded for this record, for example. He's such a wonderful songwriter and misunderstood and so much fun. Songwriters like that, like Bob Dylan and all these 20th century songwriters that I think are from the folk revolution even from the gospel and the R&B revolution, like Ray Charles, are great influences on me because of not only how powerful the music is, but because of the context. I think that you know, life as art is also part of those songs. Dice que es difícil, pero por ejemplo ahora mismo están haciendo en directo un tema de Randy Newman que para ella le parece un artista increíble y muy infravalorado de alguna manera o malentendido. Uh-huh. Otro que ha citado ha sido Bob Dylan y toda la revolución, digamos, que hubo alrededor de Dylan y de la canción folk americana. Y otro que ha citado ha sido Ray Charles y toda la revolución, digamos, del R&B y del soul de la misma época, que no solo son, digamos, nombres o cantantes o compositores en sí mismos, sino que implica también un contexto, una revolución, una manera de vivir al final, ¿no? El nuevo disco cuenta con la producción de Larry Klein. A mí me gustaría que nos hablas un poco de este productor que en el pasado ha trabajado con Leonard Cohen, ha trabajado también con Joni Mitchell, y si le gusta que el productor de su disco pues tenga que ver, ¿no?, en el sonido de ese disco. Let's talk a little bit about Larry Klein, who have worked with Leonard Cohen, Joni Mitchell, amongst others. Do you like the producer to be involved in the sound of the record and the record itself? Well, Larry Klein is a musician, first of all, I think, and actually has a lot of experience as a songwriter. So that, you know, working with him as a producer is like working with a colleague. You know, he has done everything that we're trying to do, and he does have a very specific approach, but I think above and beyond the Larry Klein sound, he also has the ability to take what each player has best to offer, you know, and he demands, I think, the best from everybody, so it's always exciting to work with him. Dice que, bueno, en primer lugar, Larry Klein, antes que nada, es músico. Luego también tiene un gran background, una gran historia como compositor de temas. Y luego personalmente es un colega, ha dicho, ¿no? Uh-huh. Que realmente ha hecho todo lo que ellos querían, han sonado como ellos querían. Y luego, por otro lado, aparte del sonido Larry Klein, digamos, si se puede hablar de un sonido o del sonido que ha conseguido para Madeleine, sobre todo ella destaca que él es un gran, digamos, trabajador con los músicos, es decir, que exige el máximo de todos y consigue siempre el máximo de todos. De lo mejor que tienen los músicos, Larry Klein es especialista en sacarlo. Este tema se llama La Javanese, es una composición de Serge Gainsbourg y está en este álbum Half the Perfect Wall, hoy presentándolo para todos vosotros aquí en Área Reservada desde Barcelona, donde actúa esta noche en el Palau, es Madeleine Peyrou. Pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps du votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Javanés, cantado en francés por Madeleine, que habiendo nacido en Georgia, hay que decir que ya ha pasado 13 años de su vida viviendo en París, y realmente curioso en este disco. A mí me sorprende esta composición de Serge Gainsbourg, ese gran compositor francés que, y es una anécdota dentro de su brillante trayectoria, pasó por aquel Je t'aime non plus, el tema realizado junto a la cantante y actriz Jane Birkin. Ella llegó a conocer a Serge Gainsbourg en su etapa francesa. Did you ever meet with Serge Gainsbourg at all? No, not in person. No, personalmente. No. ¿Y qué valoraría ella, o por qué ha escogido este tema? ¿Y qué nos puede aportar pues de esa etapa francesa? ¿Qué recuerdos le quedan a ella? Si musicalmente también fue interesante. Why did you pick this one, this La Javanaise? And could you please explain us a little bit what happened in this French period, this Paris period, your Paris period? Well, this song is just great poetry, and I don't think you can always translate poetry, which you know, is why I think music is so powerful, because it's sort of a universal poetry. My time in Paris gave me a great education, because I was a street musician. I think that it was being a street musician that gave me freedom, or at least an attitude and a hope about freedom and about a way of life. But it was just a community, and it was a special time. I was just very, very lucky to be there at that time in my life, and I was lucky my mom got me a guitar before I ran away. Bueno, dice que estuvo en... primero, ¿por qué ha escogido el tema? Dice que simplemente le parece gran poesía, o poesía fantástica, digamos, y que no cree que la poesía se pueda traducir siempre, o no se puede traducir siempre bien, y que por eso piensa que la música es tan universal, porque no necesita traducciones, ¿no? Uh-huh. Luego, por otro lado, de su época de París, dice que básicamente le sirvió para como educación, ¿no? Es decir, ella era música callejera y le sirvió, digamos, para entender muchos conceptos, ¿no? Es decir, para tener una actitud ante la vida, para entender la libertad que eso le ofrecía. Eran una comunidad de gente que se dedicaba a esto, y que realmente eran todos pues iguales, ¿no? O parecidos, todos eran músicos callejeros. Dice que es muy afortunada de haber estado allí, de haber vivido en esa época de su vida allí, y que también tuvo mucha suerte de que su madre, justo antes de que ella saliese corriendo de casa, le diera una guitarra para ganarse la vida en París. Efectivamente, cantando en las calles, Madeleine Peyrou, pero siempre hay una persona o varias que ayudan desde ese momento donde el éxito es prácticamente imposible, donde más imposible todavía es poder grabar tan siquiera una maqueta porque no hay recursos económicos. ¿Quiénes son esas personas que la han ayudado pues a ser lo que es en la actualidad? ¿Y cómo piensa administrar ese éxito ella? Okay, street musician, but he thinks that there's always one person or someone, some capital figures, maybe some capital persons that are, you know, the guys or the persons that, you know, can help you to record an album or to, you know, just to being so successful at some point, right, like you are right now. Mm-hmm. Who are these persons and how do you think you're gonna manage this success? Oh boy. Well, I think there was a very special time when I made my first record, because I did have to make that jump from being a street musician to being a recording artist, and that was because of a Frenchman who lived in New York City who was working with Atlantic Records at the time, and he was head of the jazz department there, and he was allowed to just make records. He didn't have to have permission, and he could spend a little bit of money on jazz records, and they didn't have to make a lot of money. And and he's a fascinating guy. His name, he co-produced the record at the time. His name is Yves Beauvais. So because of him, he asked me to record, and I didn't believe him, and then he finally convinced me that he meant it, and we had a great time together. Later on, I had to sort of take things in my own hands, because he couldn't be there all the time. Bueno, dice que había en, where did he live, in New York or? Yes, a Frenchman. Frenchman, yeah. In New York, yeah. Right? Un francés que vivía en Nueva York, que era el jefe de Atlantic Records, que es el por el que dio el salto, ¿no? Ella en un momento dado dio el salto de ser música callejera a grabar un disco. Él se llama Yves Beauvais y dice que en esa época él sencillamente podía decidir, podía grabar discos, no tenía que dar cuentas a nadie sobre si iban a ser muy rentables, poco rentables, simplemente era la parte artística la que le importaba. Y en esa coyuntura se encontró ella, él intentando convencerla para que grabase un disco. Ella no le creía demasiado hasta que por fin se dejó convencer, grabó el disco y él es el hombre, ¿no? Y Bobé. Y que a partir de ahí, pues él no iba a estar ahí para siempre y tuvo que ocuparse ella pues un poco más de sus cosas, que es más o menos lo que hace ahora, ¿no? Llevarlo ella un poco más por la mano. California rain is falling, I can hear the summer calling, far away, far away, where a song that's faded put me on a plane. Tomorrow I'll try to run from all my sorrow, far away. Where I belong. California Rain, otro de los temas del álbum de Madeleine Peru, de ese Half the Perfect World. A mí me gustaría que me hablase un poco de Joni Mitchell, como pionera, pues, de la gente que tiene difícil etiqueta, ¿no? Pero que entran tanto por folk, como también por jazz, como, en fin, son gente de difícil etiqueta, pero yo creo que pionera de lo que han hecho, pues, cantantes como, por ejemplo, Madeleine, podría perfectamente ser Joni Mitchell. Si en el tema que vamos a escuchar a continuación, que es el tema River, con Katie Lang tenía a Roy Orbison, yo creo, como, digamos, su referencia a la hora de hacer música. Tal vez Madeleine, una de sus varias influencias, sea la de Joni Mitchell. Let's talk about a little bit about Joni Mitchell. He thinks that she could be kind of considered as a pioneer somehow. I mean, she's very difficult to categorize. She fits into the folk world, also into the jazz world, and maybe she's one of your main influences in the way of, you know, conducting a career and all this kind of stuff. I mean, we're gonna listen the River with Kitty Lang and you doing, and he also thinks that Roy Orbison might have been a point for Kitty Lang, a point of, you know, departure, maybe. Is it Joni Mitchell somehow your point of departure? Well, she's so very special. I just have to say I don't think anybody can really touch her. What she achieves, like you say, is to bridge the gap between these two styles of music in a way that no one else does. But for me, I think I'm still trying to discover how she does it, because I didn't know her very well. I didn't know her music for a long time. And when I sang with K.D. Lang on this record and Larry Klein suggested we do this Joni Mitchell song, I think the bottom dropped out for me, because I was very challenged. I was afraid of doing it. So, and it was the hardest song on the record for us. But it's just, that's why I love working with him and doing this, is trying to do something I can't do. Me dice que realmente Joni Mitchell tiene razón, ¿no? Es el ejemplo perfecto de que del puente, digamos, entre el folk y el jazz, ¿no? Es muy especial para ella, cree que es intocable realmente, pero que todavía tiene que descubrirla más, que tiene que escuchar más su música, porque todavía su carrera, digamos, en profundidad, no la conoce del todo. El hacer este tema en concreto con Kitty Lang, que fue una sugerencia de Larry Klein, al principio estaban todos como muy, especialmente ella, como muy asustados, un poco viendo a ver, porque la respetaban muchísimo, pero bueno, dice que Larry siempre se maneja para conseguir que todo el mundo haga las cosas que no puede hacer, ¿no? Que ha sido una de las más difíciles del disco y también una de las que más orgullosa está. Christmas, they're cutting down trees and putting up reindeer and singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on, but it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. Forever es el título de este tema de Joni Mitchell, interpretado junto a Katie Lan, Madeleine Peyrou, en Área Reservada, en Radio 3 de Radio Nacional de España. Y nada más, porque bueno, esperamos tenerla aquí más adelante, tenerla si cabe más tiempo y poder charlar, porque es interesantísimo todo lo que ella cuenta. Alex, yo quería agradecerle que además en esas circunstancias, cuando está pendiente del concierto de esta noche en Barcelona, concierto a partir de las 9 en el Palau, que haya querido estar con los oyentes de Área Reservada, oyentes que bien conocen la música de Madeleine Peyrou, y nada más desearle mucha suerte y darle buenas tardes. He wants to say thank you very much for being here, for wanting to be here, and you know, especially when you have this concert tonight and being with this Radio 3, you know, listeners. Thank you so much. Thank you so much for having us. Muchas gracias. El LAC. Bien, pues Madeleine Peyrou, a la que hemos tenido en Barcelona para hablarnos de algunos aspectos de su música, pero repito, pendientes de una entrevista más amplia que intentaremos tener con ella más adelante. El tema que vais a escuchar a continuación es Looking for the Heart of Saturday Night. Es un tema de Tom Waits. You guess you're up, you're behind the wheel, your arm around your sweet one, and your Oldsmobile barreling down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. Got paid on Friday, and your pockets are jingling. You see the lights, you get all tingling as you're cruising with a six, looking for the heart of Saturday. Every trace of all the other days in the week, you know this will be the Saturday you're reaching your peak. Stop on the red, go on the green. Tonight'll be like nothing you've ever seen. está nuestro buen amigo Till Brönner, el trompetista alemán, tocando en el álbum de Madeleine Peyrou en este Half the Perfect Wall. Y junto a Till Brönner, otros músicos, bueno, incluso está también está el arreglista Larry Goldings tocando, está el guitarrista Dean Parks, es decir, un disco con todos los atractivos para significar lo que realmente está siendo, ¿no? Que es un éxito a nivel mundial de proporciones extraordinarias. Es lo que es pasar, como ella nos comentaba, de cantar y de tocar la guitarra en la calle a tener un éxito realmente muy importante, éxito consolidado a base también de muchas actuaciones en directo como la que va a realizar esta noche en Barcelona a partir de las 9. Nuestros amigos de Barcelona podrán presenciar la actuación de Madeleine Peyrou. Un programa especial que hemos realizado con su presencia, la única entrevista que ha concedido para una emisora de radio, y ha sido pues algo de lo que le estamos muy agradecidos aquí en Área Reservada en Radio 3. Para terminar, hablando del cine y de que realmente hay varias sensaciones cinematográficas en este álbum, no solamente Everybody's Talking, el tema de Midnight Cowboy, sino también Smile, el tema de Charles Chaplin, que nos sirve para terminar el programa. Así que buenas tardes y hasta mañana. Aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Of sadness.